el himno de todos los fumancheros. Y esto dice: para Mikael Rochi, como que ustedes tienen que yo me llevo. Cuando yo la vi pasar, ¿qué? Se paseaba frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle la dejé de amar. ¡Olé! Todos los fumanchinos con las manos bien arriba. Los fumanchinos hacemos palmas. Los fumanchinos hacemos palmas. Cuando yo la vi pasar, sí, señora, se paseaba frente a mí, uh-huh, y me tuve que aguantar, yeah, la impotencia de decirle. Jesse!